declararme en peligro de extinción. Si no abres las puertas de mi corazón, ábrelas, Señor, con las llaves de tu amor. Rompe los cerrojos, pero entra, por favor. Vengo a declararme en peligro de extinción. Si no abres las puertas de mi corazón, ábrelas, Señor, con las llaves de tu amor. Rompe los cerrojos, pero entra, por favor. Alzado puerta, muestras cabeza, que el Rey de gloria está por llegar. Santo es Él, Santo es Él.